actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Estamos en el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca y andamos con un problema maravilloso. Esto se está emitiendo por tantas radios que el lío es organizar cómo ir nombrándolas a todas. Pero quisiera saludar por lo pronto a algunas pioneras, por lo corajudas, que se largaron a emitir Decimu desde un comienzo. Hablo de FM Compartiendo, de Quilmes, Radio Cualquiera de Paraná, La Voz de las Madres de Buenos Aires, Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, Éter, que es donde estamos grabando, Radio Sur de Córdoba, y desde hace poco, las 67 emisoras incluidas en la red satelital de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A todos les queremos decir algo, que es una propuesta, una invitación y la llave de arranque de un viaje. Seré breve, Decimu. Decimu en el aire, decimu en el aire, aire, con la tierra en los pies. Con la tierra en los pies. Night and day. Ya la gente, digamos, normalmente rica, por decirlo entre comillas, prefiere llamarse clase media alta. No hay ni siquiera un libro de historia de la clase media argentina. Las explicaciones de lo que se supone que es el fracaso de Argentina como país siempre se han buscado en las otras dos clases, ¿no? La clase alta y la clase baja. Me parece que es importante pensar políticamente el modo de reconstruir vínculos del medio hacia abajo. www.lavaca.org. Tengo una pregunta. ¿Qué es la clase media? ¿Qué significa ser de clase media? ¿Es un ingreso económico o será una cultura, una alucinación, un delirium tremens? Es más, ¿existe la clase media? ¿Un joven militante de izquierda es de clase media? ¿Es de clase media el que logró el sueño del papá de Mafalda, que era tener el autito? Dejo este silencio a propósito para ir pensando. Salimos a preguntar. Escuchemos una de las respuestas. Está el rico y el pobre. Yo trabajo, viste, y más o menos me considero un poco de la clase media, pero no soy clase media. Estoy más abajo que clase media. No es que culpa de la gente. El gobierno que tenemos. Se roban todo y nos dejan en la calle a todos. Soy inmigrante, yo soy italiano. Hace 50 años estoy en Argentina. Más o menos trabajo, pero peor que yo hay mucha gente. Así nos hablaba Aldo, un señor que estaba a la salida de una casa de venta de electrodomésticos. Salía con alguna caja. Pero sigo sin encontrarle la vuelta a este tema. Y sin embargo encontré el libro de un amigo. En la tapa dice, voy a leerlo estrictamente, Historia de la clase media argentina. Mi amigo es Ezequiel Adamowski, es el autor de este libro. Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión. En la tapa hay una foto que los más mayores, o digamos así, los que tienen mucha juventud acumulada, como me decían siempre las madres de Plaza de Mayo, van a recordar. La familia Falcón. Era un exitazo de la televisión en los años 60 y hasta tenía una música que también fue muy exitosa. Unidos descubrieron lo hermoso que es vivir de una ilusión. Esa música era una especie de enfermedad en los años 60, se escuchaba todo el tiempo, la cantaban los cinco latinos y su estrella principal, que era la señora Estela Raval. Y estos señores que vivían juntitos eran una familia de clase media que la televisión instalaba como modelo. Era la familia Falcón, y esto ocurría porque estaba auspiciado el programa por la fábrica de autos Ford, en particular el modelo Falcon, que después ha tenido otras cosas que ver con la clase media argentina. Señores jueces, nunca más, nunca más. Ahora tengo este libro que recién te mencionaba, Historia de la clase media argentina, de Ezequiel Adamovsky, y te quiero leer un par de párrafos. La historia que aquí se narra es la de todos los que habitan el suelo argentino, independientemente de su condición social. Porque se trata no solo de la clase media, sino de una identidad que se confunde con la de la nación toda. Argentina ha aprendido a pensarse como un país de clase media, y por ello diferente de otros países latinoamericanos. Me gustó mucho, este es uno de los párrafos iniciales del libro, que además de contarte de qué va el libro, va mostrando el estilo con el que está contado, que me parece un hallazgo de Ezequiel. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Ezequiel es historiador y se puso a tratar de descubrir la genética de la clase media. ¿Qué fue lo que encontraste, Ezequiel, en esa búsqueda? Lo primero que encontré es la ausencia de investigaciones sobre el tema en Argentina, ¿no? Hay decenas y decenas de libros sobre la clase alta y muchos más todavía sobre las clases bajas, el movimiento obrero y demás, pero no hay ni siquiera un libro de historia de la clase media argentina, y me pareció muy sintomático esa ausencia, porque se supone que Argentina es un país de clase media, como dice todo el mundo. Y por allí empezó, digamos, la curiosidad, ¿no? Tratar de interpretar ese síntoma. ¿Cómo es posible que los historiadores no hayan dicho una palabra sobre la clase media en Argentina, ¿no? Perfecto. Ahí tenemos una interna para debatir con historiadores. Pero, ¿qué descubriste sobre las palabras clase media? ¿De dónde salen? Bueno, es la interna en realidad no es solo con historiadores, sino que me parecía sintomático de algo más general de la cultura argentina, ¿no? Que se supone, digamos, que en el gran drama nacional, las razones, las culpas, las explicaciones de lo que se supone que es el fracaso de Argentina como país, siempre se han buscado en las otras dos clases, ¿no? La clase alta y la clase baja, y se supone que el sector intermedio está como libre de culpa y cargo, ¿no? Entonces ahí me parecía que había como un punto ciego de la cultura argentina en general, ¿no? Y lo primero que me llamó la atención es que buscando en los documentos no hay ningún indicio de que en esa época haya habido una clase media como tal, es decir, un grupo de personas que se identificara como clase media, que pensara de sí mismo que es clase media, ¿no? O sea que es una creación posterior lo que después terminamos contando sobre el pasado. Sí, exactamente. Y en ese momento, ¿cómo aparecía alguna mención a la clase media? Estamos hablando de, por ejemplo, comienzos del siglo XX. Bueno, clase media es una expresión que directamente es bastante poco conocida, hasta bastante entrado el siglo XX, ¿no? Una de las cosas que fui tratando de armar, como no sabemos lo que pensaba la gente del común en esa época, porque solo escriben, digamos, los políticos, los escritores, los periodistas, pero la gente del común no deja documentos escritos, empecé a buscar indicios de la presencia de esta expresión. Y encontré no solo que no existían, sino que se utilizaban otras expresiones diferentes. Y hasta bastante entrado el siglo, hasta la década del 30, 40, inclusive cuando alguien utilizaba la expresión clase media, por alguna discusión política o algo así, siempre tenía que explicar a continuación de qué se trataba. Cuando aparece así en los diarios a mediados de la década del 40, que es cuando empieza a aparecer con más frecuencia en los diarios, siempre se explica qué es la clase media. Aparece entre comillas, siempre como pidiendo licencia al lector para emplear un término nuevo. Y luego, en todos los lugares donde uno esperaría encontrar la expresión clase media, no aparece. El primer momento donde se empieza a mencionar en debates públicos a la clase media es a partir del año 1919. Acá aparecen una serie, sobre todo de políticos e intelectuales, que empiezan a tratar de instigar un orgullo de clase media y empiezan a emplear por primera vez esta palabra con cierta frecuencia. Y en general son políticos e intelectuales liberales progresistas, conservadores, nacionalistas, católicos más bien de derecha. Bastante después políticos radicales, que bastante tarde empiezan a hablar de clase media. ¿Y por qué empleaban esta expresión en este momento? es un momento muy particular porque fue año 1919, recordarás que fue la semana trágica, ¿no? Tal cual. Que fue como el pico de activismo obrero revolucionario de la historia argentina hasta ese momento, ¿no? 2 años antes había sido la Revolución Rusa. Claro, exactamente. Por todo el mundo circulaban ideales de revolución, de comunismo, de igualdad. En Argentina esto llegó con mucha fuerza. En el año 1919 una insurrección callejera que mantuvo la ciudad de Buenos Aires y otras varias ciudades en jaque durante una semana entera, ¿no? Esto naturalmente generó una preocupación enorme en las clases altas. Y lo que no se conoce, no se sabe muy bien, es que después de la semana trágica, durante todo el año 19, el año 20 y hasta parte del 21, hubo un enorme activismo y reivindicativo también en los sectores medios. En esa época hubo intensas huelgas de empleados de comercio, telefonistas, chacareros, actores de teatro, cantidad de sectores medios diferentes en este momento tuvieron un activismo muy ligado a lo que pasaba en el movimiento obrero, ¿no? En ese momento entonces es que esta gente que estaba preocupada por este activismo trata de instigar un orgullo de clase media por primera vez, de algún modo para despegar a el estrato más bajo, digamos, los trabajadores, del estrato inmediatamente superior, los empleados que estaban también igualmente revoltosos y que en esa época se consideraban trabajadores también. El gremialismo de empleados en Argentina nació como un gremialismo muy obrerista, con una identidad muy, muy, muy de obrero, no de empleado como algo distinto del obrero. Entonces el sentido de usar la expresión clase media era de algún modo meter una cuña entre trabajadores y empleados, instigando este orgullo, ¿no? Tratando de convencer a un sector social que era diferente del sector más bajo, ¿no? Este es el primer momento que yo identifiqué. Para mí la clase media es ni una cosa ni la otra. Es decir, lo que en lo popular se conoce como la gata flora. No es necesario explicar el tema de la gata flora, ¿no? Entonces, no sé de qué se trata, pero me opongo. Quiero trepar. La mayor representación de lo que significa la clase media lo dio Florencio Sánchez con Mi Hijo el Doctor y con el famoso tango que se creó también, Giuseppe el Zapatero, ¿no es cierto? Cuando el tipo llega a ser médico, se olvida de los viejos, se olvida de todo, sigue trepando. Eso para mí es la clase media argentina, no sabe lo que quiere y en definitiva sí sabe lo que quiere. Y lo que quiere es viajar a Miami, ir a Disney World, comprarse varios celulares, comprarse una 4x4 y el famoso DM2. Eso para mí es la clase media. Ahí acabamos de hablar de un primer momento. Lo que va a seguir a partir de ahora creo que va a ser una charla tan apasionante como es el propio libro, porque explica mucho del presente. Por eso Ezequiel dice, no estamos hablando sobre si cada uno de nosotros es o no es de clase media o cómo se siente o cómo se refleja en el espejo, sino a todo un país donde de golpe hasta ideas como la del ser nacional, quién sabe qué han tenido que ver con esta cuestión. En un ratito vamos a seguir hablando, por lo tanto, de cómo ayudar y solidarizarse con alguien de clase media que anda en problemas, y probablemente también hablemos sobre Perón, Frondizi, Montoneros, y una cantidad de temas muy, muy actuales. www.lavaca.org. Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu, para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu. www.lavaca.org, nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. ¿Y cómo puede ser que yo no haya dicho ni mu? Música para borrar las fronteras. Esa es la propuesta de Cecilia Payés, una de las que le da justamente fuerza a Imperio Diablo y Semillas de Holgorio. Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. Hoy en Decimu, un ejemplo de cómo la música puede traer consigo el poder de traspasar barreras. El trío vocal de Skeleton, April Gabriel y Wiz, más conocido como Israel Vibration, superó un destino escrito hacia las limitaciones, triunfando sobre la adversidad de la enfermedad y la pobreza, para convertirse en uno de los más importantes grupos de reggae roots en la historia de Jamaica. Se conocieron paradójicamente por ser víctimas de la poliomielitis en un centro de rehabilitación, donde sus familias los internaron por no contar con los recursos necesarios para los cuidados especiales que requerían. Esta situación de desarraigo les afiló los sentidos y habilidades para la supervivencia. La conexión musical fue la fuerza para empezar a cantar, escribir y componer, para transmitir la visión plenamente espiritual que experimentan en su música. Vamos a escuchar entonces de esta admirable agrupación de reggae Israel Vibration, Rude Boy Shufflin. Go to hell with your mix of a mood. Rude Boy Shufflin. Back way with your muffling. Cock up the biz, meet it dead when them jam up a rust. Sir Judge and Emperor Bit, in a the ghetto old fence vibrate. Rude Boy a shuffle. infolavaca@yahoo.com.ar. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, y hoy estamos hablando de la historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión. El apasionante libro de Ezequiel Adamowski, que está visitándonos hoy. Y se me ocurrió hablar de algo de publicidad, porque una de las cosas que parecen generar estilos, modos de ser, imaginarios, llámalo como quieras, imaginaciones o delirios, es la publicidad, que a su vez se alimenta de todos esos delirios, imaginaciones y demás que andan sueltos en la sociedad y crea mensajes. Esta que te vamos a mostrar ahora es una publicidad de teléfonos. Es la historia de una bebé a la cual el papá le quiere hacer hablar y decir, por supuesto, las célebres palabras papá. La nena de golpe se larga con el siguiente discurso. Papá. Papá. No, papá. No, papá. Papá. Papá. Ya se dijo bien. Yo también, gracias. Pero ¿cómo vas a firmar el parto? Salí todo despeinado, un desastre. Pero bueno, yo estoy hermosa. Hablemos de mi futuro. La fiesta de 15, el casamiento. Mamá, ¿viste al shopping? Buenísimo, ¿qué me compraste? Hay un vestido blanco que me reencanta. Nada de ositos, nada de mariposas. Eso ya fue, yo soy una chica del 2000. Cuando aprenda a caminar vamos juntos y nos compramos de todo. ¿Qué les pasa? Ah, ya sé, están emocionados porque dije papá. Yo también, qué lindo es este momento, ¿no? A ver, Ezequiel, ahora vamos a volver al pasado, pero ¿qué te hace pensar este tipo de propaganda? Bueno, me hace pensar la cantidad de momentos durante la investigación donde pude ver cómo la publicidad en distintos periodos históricos va formateando un estilo de consumidor, pero también una determinada identidad social que pasa, entre otras cosas, por el consumo, ¿no? Como la nena esta que ya nace con el gen de clase media consumista. Y tal cual. El libro, aparte de todo lo que trae como ideas, como desarrollo y como historia, trae justamente imágenes como, por ejemplo, la de la bebida de los hogares distinguidos, una típica propaganda de comienzos del siglo pasado, a ver, ¿de qué año es? 1911, que reflejan justamente todo esa especie de ideario de estar mejor, de no ser pobre, de no ser un trabajador y demás. Ahora, veníamos hablando de la historia, Ezequiel. ¿Cuál es el momento de apogeo de esta idea de clase media? El momento donde la identidad de clase media encarna, es decir, se hace una identidad compartida por masas importantes de la población, es a partir del año 46, ¿no? ¿Y por qué es que un grupo importante de la población asume como propia esta identidad? Bueno, tiene que ver con el desafío que significó la irrupción de este movimiento tan plebeyo que fue el peronismo en el año 45, ¿no? Y que se trató de muchas más cosas, además de las mejoras laborales y demás, ¿no? Se trató de una verdadera revolución en el plano, sobre todo, de la cultura y de las relaciones entre distintos grupos sociales, ¿no? De pronto, esta irrupción significaba que aquella mitad de la población que durante décadas había sido olvidada, silenciada, había pasado inadvertida, de pronto empezó a ocupar la primera plana de la política nacional, empezó a exigir su lugar, y esto causó un malestar enorme en grupos muy amplios de la población, ¿no? En el año 45 se empezó a formar un movimiento antiperonista muy fuerte, sobre todo motorizado inicialmente por los sectores del gran capital, la sociedad rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Embajada Norteamericana. Y ese movimiento antiperonista logró arrastrar por primera vez en la política argentina, arrastrar políticamente a amplios sectores medios que por primera vez, digamos, actuaron políticamente junto con las clases altas de esa manera tan, tan sólida, ¿no? Ese momento, que fue el de septiembre del 45, manifestaciones callejeras enormes contra Perón, luego de ese momento sucedió el 17 de octubre, que es donde se visibiliza esta presencia plebeya, y las elecciones de inicios del 46, que es donde el campo antiperonista, que sinceramente pensaban que ellos eran la mayoría, que eran el país entero, tiene que aceptar que no solo no es el país entero, sino que hay una mitad mayoritaria de la población que es peronista, ¿no? Y de ese trauma es que surge la identidad de clase media como tal, ¿no? ¿Y cuál era la característica de ese antiperonismo? ¿En qué elementos prácticos vos lograste descubrir que se identificaba, que lograba estos elementos de identificación que son tan culturales también por lo que estás contando? Por supuesto, y ya que hablábamos de la publicidad, del consumo, ¿no? El estilo de consumo, el tipo de bienes que se consume. Pero en el caso argentino hay un elemento que es incluso más importante que la cantidad de dinero o el consumo, que es la cultura, ¿no? el reclamarse una persona culta, racional, con determinada conducta cívica y civil aceptable. www.lavaca.org. La investigación de Ezequiel me hizo investigar a mí también. Encontré una cosa de Mafalda, donde Mafalda en un momento dado se sube a un banquito en plan arenga, en plan barricada, y dice, ¿por qué los chicos no podemos votar? Y todos los chicos, Guillermito, Manolito, Susanita, dicen, sí, claro, ¿por qué no podemos votar? ¿Acaso no formamos parte del país? Dice Mafalda, y todos dicen, claro, claro, formamos parte del país. Y después dice, ¿acaso no somos tan ciudadanos o más que el resto? Claro, claro, dicen todos. ¿Y no somos tan del pueblo como cualquiera? Y ahí Susanita pega el grito y dice, ah, no, a mí con insultos no. Ser del pueblo para Susanita era un insulto. Claro. Casi esta descripción que vos acabas de hacer de la clase media. En un ratito Ezequiel nos va a seguir hablando de qué pasó con el peronismo, cómo esto implica, nos implica hoy como país. Y vamos a hacer también un llamado a la solidaridad sobre cómo colaborar con gente de clase media que esté en problemas. En esta nueva edición de Mute preguntamos, ¿vos sos o te haces? Una charla a fondo con Marlene Wyatt, la intelectual del movimiento trans que fue construyendo su propia teoría y plantea el fracaso del sistema que convierte a las personas en basura. El historiador Ezequiel Adamovsky revela el gran mito argentino. La clase media es un invento. Claudia Sobrero nos cuenta sin metáforas qué aprendió en el centro universitario del penal de Ezeiza. El periódico de La Vaca. Pedísela a tu kiosquero o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo. Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá 0800-345-68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. www.lavaca.org. La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino. Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar. Seguimos en Decimú, en este programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca. Estamos con Ezequiel Adamovsky, hablando de su libro, su excelente libro, Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión. Pero este programa es una constante apelación a la sensibilidad. Por lo tanto, les pido por favor que escuchen lo siguiente. ¿Cuántas veces viviste esta escena? Estás sentado tomando un café con un amigo en una mesa en la vereda. De pronto, entre tímido, débil y respetuoso, alguien que necesita ayuda se acerca a pedírtela. Discúlpeme, están tomando un café, no los quiero molestar. Discúlpeme el atrevimiento, pero estoy sin un peso y no sé, me da vergüenza, pero necesito juntar los pesos para comprarme un iPhone. No le des vuelta la cara a aquellos que tienen una necesidad. Ese clase media que te pide una ayuda lo hace porque sus necesidades básicas están insatisfechas. Si tenés un iPhone que no usás, dáselo. Si no, ayúdalo a que se compre uno. Es un mensaje de la Fundación de Ayuda al Burgués Promedio que no quiere renunciar a la posibilidad de ciertas comodidades y privilegios. Así describía Diego Capusotto en su programa Lucy en el cielo con Capusotos, el problema de las necesidades básicas insatisfechas de la clase media cuando no tiene un iPhone y anda por ahí pidiendo que alguien le ayude. Ezequiel, vuelvo a pedirte tu reflexión acerca de este momento tremendo que acabamos de escuchar. No, es brillante, como todo lo que hace Capusotto, ¿no? Es en clave parodia, es un poco lo que pasó en la década del 90, ¿no? Con la situación de los nuevos pobres y ese momento donde de pronto se asoció el ser pobre con ser de clase media, ¿no? Por primera vez. Perfecto, ahí vamos a llegar a ese punto, pero veníamos hablando de la historia de cómo el peronismo fue el momento en el que surgió el concepto y la autodefinición de clase media por oposición justamente a los pobres, a los morochos, a los cabecitas y a la gente que hacía... Si le daban un departamento, con el parqué hacían un asado en la bañadera. Gran mito urbano. Tipo sí. De imaginario de la clase media con respecto a los obreros que lograban mejoras en sus puestos de trabajo, salarios y demás. ¿Cómo siguió la historia de la clase media, que debe haber tenido otro momento crucial justamente con la caída del peronismo? Bueno, sí, la caída del peronismo fue el momento donde se volvió a reorganizar la oposición a Perón, que había quedado muy dividida y debilitada en el 46 cuando perdieron las elecciones. Se volvió a reorganizar y curiosamente se reorganizó a partir de la acción de la Iglesia, con ese episodio famoso de la pelea de Perón con la Iglesia, la quema de templos y demás. Fue la Iglesia la que logró convocar a la oposición nuevamente a actuar en las calles, y la Iglesia hizo esto entre otras cosas, y muy fuertemente convocando a la clase media a la acción, explícitamente, ¿no? Tuvo una cantidad de iniciativas la Iglesia desde el año 51 o incluso antes de otra vez acá generar un orgullo de clase media, y acá aparece otro elemento importante de la identidad de clase media en Argentina, que es la asociación entre clase media y moral, ¿no? La clase media como guardiana de la moral en contra de esas inmoralidades que se le adjudicaban a Perón en ese momento, ¿no? Pero aparte, en ese antiperonismo quedaban incluidos, por ejemplo, obviamente la sociedad rural, los sectores poderosos económicamente, pero también, por ejemplo, los estudiantes de izquierda, estudiantes en general y de izquierda en particular, que también combatían al peronismo en las calles durante todo ese periodo. Sí, exactamente, sí. Comunistas, socialistas, en este movimiento estaban implicados gente de las ideologías más diversas, ¿no? Durante toda la década del 50, 60 y primero 70 hay, digamos, una, por decirlo así, un conflicto de imágenes de la Argentina, ¿no? La Argentina asociada a la clase media y la Argentina asociada al pueblo trabajador, ¿no? Una imagen que uno tiene de esa crítica a la clase media, una muy obvia a lo mejor, es la de Arturo Jaureche con el manual de sonceras argentinas y todas las frases hechas de la clase media, y el medio pelo. Claro, su otro libro con respecto a esto. Sí, ¿hay otros autores en esa línea? Sí, bueno, la época de Jaureche es la época de los grandes ensayistas, ¿no? De este país, ¿no? Es la época del primer Sebrelli, el que escribió sobre esas descripciones maravillosas sobre Buenos Aires, sobre Mar del Plata, y otros autores como Hernández Arregui, el Colorado Ramos, Puigros y demás, ¿no? En esa época, todos estos autores que acabo de mencionar atacaron de algún modo a la clase media. Jaureche con el medio pelo, que de todos modos él decía que en realidad él no apuntaba contra la clase media, sino con una actitud mental que podía estar en personas de distintas clases sociales, ¿no? Pero medio tilinga, sí. Que a pesar de las prevenciones de Jaureche, igual quedó asociada como una crítica a la clase media en general, ¿no? Ahora, Sebrelli atacaba por otro lado, uno de los lados que vos descubriste, que es también muy interesante en el libro, que es el aspecto sexual. Sí. Él agregó, Sebrelli agregó un aspecto que hasta ese momento no estaba, que es la crítica, digamos, de la moralina sexual, de la autorrepresión que él identificaba como parte de la clase media, ¿no? Mu punto de encuentro, nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Libros y alpargatas, mate y bizcochitos, dividís y dulces, remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño. Mu, punto de encuentro. Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. ¡Mu! Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440, ciudad de Buenos Aires. No sé dónde vamos a ir a parar, ¿eh? Esto es que hubo un momento en el que pareció que todo se daba vuelta. La clase media, joven, de las grandes ciudades, de pronto se volvió peronista a fines de los 60, fines de los 70. Estamos hablando de toda una época donde a fines de los 50 había ocurrido la Revolución Cubana, había todo un clima de rebelión, de contestatario, el Mayo francés, el Che Guevara. Bueno, toda una serie de cosas que llevaron a que grandes sectores de la clase media de golpe cuestionaran a sus padres, incluso antiperonistas, y se convirtieron en peronistas. ¿Cómo estudiaste ese momento? Bueno, ahí lo describiste muy bien, en el sentido de que fue, además de una revuelta política, una revuelta generacional, ¿no? En la década del 60 hubo un proceso muy fuerte de radicalización de toda la sociedad que involucró a sectores medios y sobre todo a los jóvenes también, que sintieron una necesidad muy fuerte de acercarse a las clases bajas. Y justamente por eso criticaron muy fuertemente la generación de sus padres y criticaron muy fuertemente el gorilismo, el antiperonismo, incluso si no eran peronistas ellos mismos, ¿no? Porque parte de esa juventud se hizo peronista, pero de otra parte adoptó ideas marxistas que no eran necesariamente peronistas, pero sí eran antiperonistas. Así que el redescubrimiento o ese reencuentro con el pueblo también tuvo que ver con cuestionar un poco ese porteño centrismo de la identidad de clase media y de las narraciones de la nación argentina también, ¿no? Ahí no estaba para nada claro qué era la Argentina, ¿no? Había dos identidades en paralelo luchando una contra la otra. Y esa lucha terminó con el proceso de reorganización nacional, así llamado por el señor Videla y sus socios, aplastando esta posibilidad de una forma de vivir más abierta. Exactamente, sí, ahí, bueno, el proceso aplasta la opción política por el socialismo, todas las ideas de izquierda y el peronismo en su ala más revolucionaria. Y junto con eso, digamos, queda aplastado esa imagen de la nación que había puesto al trabajador en el centro, ¿no? O al bajo pueblo en el centro de las expectativas para el futuro, ¿no? De modo que de esas dos imágenes en conflicto de las que te hablaba, quedó solo una. Triunfó la idea de que Argentina es un país de clase media y que el progreso y el futuro vienen de la mano de la clase media, ¿no? Ahí es, si vos querés, el apogeo de esa identidad, donde finalmente reina sin tener una disputa fuerte de ninguna otra identidad alternativa. La siguiente parada de este viaje nos va a llevar al 2001, a las cacerolas, y a qué está implicando hoy este debate que nos propone Ezequiel sobre pensar un concepto que lo tenemos tan metido y tan adelante de nuestra nariz que casi nunca nos permite reflexionar acerca de eso. Ya volvemos. Decimu, agita después de escuchar. Un poco de oxígeno, por favor. Ahí viene Daniel Andújar y su poesía para detener la respiración artificial. Rapaz, comenzó ya. Carnerinho. Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sácate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Extraño la estufa de tus dientes. Cuando hincás hincando, como macho pichi, mis gallinas de piel en asamblea, y me sonreís guiñando la carie mientras alargás la mano colectivando la parada. Un pisco de pizca te apetece, brotes de bombachas y ajos en corset. Abrázame fuerte, fuerte, que vienen los peatones almirantes a mirarte los ojos de la cédula, sin pestañear y sin piscar. molotovs enmohecidas por el plan de convertibilidad. Comandantes tiernos por bestsellers alternativos. Celebridad y tetrabric. Salud a las tribus con trombosis que zarandean la avenida con barbitúricos soeces. Y la talabartería de nuestra city-sitio sufre de comezón en los miembros muertos, incomunicados en comunidad. La serpiente desplumada por aburrimiento y profilaxis. Las muecas en eject. Perfiles desnatados en 5 siglos lácteos. Se empotran en el tránsito gordo para estriar el paso rupio de las rubias porteñas. Puñado de pensamientos subfluviales jugando al TED en la urbanidad del esqueleto. La clandestinidad de un agujero. Brillantina opacada de un sol edicto. ¿Quién? Se quedó con los espejos, ajiajado por jesuitas genuinamente jíbaros, jarrones antropológicos de humanidades, tropo y logias, intercambio cultural. Exchange, cholo por changa, shopping city, sitio shop. Las amas de casa juntando barbaridades para barrenar la alfombra y frotarse el delantal. Sus hijos frotarse la remera. Comandantes tiernos por estampería patitiesa. Molotovs enmohecidas por el plan de convertibilidad. Astroboy, querido asmático, partime el astrolabio ante la artritis de una generación tediosa. La pasión bajo el gimonte de la tele. General Sofovich reinventando el chiste de la manzana. La serpiente catódica de un vicio católico. Incomunicados en comunidad. Humanos antenados a un emisor que decreta reuma en el Valle de Pasiones. Enviados especiales a la especialidad del despiadado, despidiéndonos a todos con un informe climático que se parece al eufemismo de todos iguales ante la ley. Chamucados de indignación, creyendo en el correo de lectores. Actitud amarilla para una vida tan armada de propinas. El correo de lectores se puede leer en el baño. Y el secretario del supersecretario, del secretario mayor, ni siquiera lo lee. Y nosotros hinchándonos las chichas, las chotas y las chácharas, con la piel dilatada en un brote de frotes. Preguntándonos cuándo dejaron de repartir ayahuasca para impartir Prozacs y próceres degradables. Pisco pisca. Astroboy, querido asmático, aquí estoy, de taquicardia en taquería, con miedo a que Robin Hood sea de la CIA y Lula da Silva un ginecólogo de mala muerte. Poesía para detener la respiración artificial. Decimo. Decimo en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. Historia de la clase media argentina es el título del libro de Ezequiel Adamowski que nos está visitando en Decimú, el apogeo y decadencia de una ilusión. Dice el subtítulo, el epígrafe del libro, que tiene un mérito para mí muy especial, que es el de la fluidez con la que está narrado. Uno lo lee casi como una novela de detectives donde está queriendo llegar al final, y vamos a hablar ahora un poquito de esa cuestión. Te propongo que escuchemos algo que pasó en la Argentina en el 2001. Que muestra la túnica de estar de proceder en el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ahí estaba el cacerolazo, en tiempos de la Rúa, aquellas noches, aquel nacimiento de las asambleas porteñas y toda una experiencia política, donde la clase media volvía a cobrar un rol muy ligado al pueblo, a lo que no quería Susanita. al pueblo, a los pobres, a los piqueteros y a cantidad de gente que en ese momento estaba sumergida en el océano del desempleo. Escuchemos ahora algo que acaba de decir el presidente Hugo Chávez de Venezuela, a raíz, en un discurso que dio a raíz del golpe de Estado en Honduras. Los ricos contra los pobres, así de claro. No tengo compromiso ni nada que ver con los ricos, que han atropellado al pueblo durante tanto tiempo. Y las clases llamadas medias, bueno, tendrán que escoger, porque las clases medias terminan siendo ni chicha ni limonada, ni lo uno ni lo otro. Yo les hago un llamado a que se comprometan con el pueblo, con la patria, y no se dejen manipular por los ricachones, por los pelucones, como los llaman en Ecuador, por los mantuanos, por los godos, por los oligarcas y los burgueses, que utilizan la clase media, la llenan de miedo y la explotan, la dominan y también la masacran. Y a veces la clase media, o como la llamen, no se da ni cuenta. Ezequiel Adamowski, historiador, joven argentino. Ahí tenemos dos momentos de la clase media. Uno, como protagonista y tratando de hacer algo aparentemente diferente, como fue lo del 2001 en Argentina, y este otro concepto que plantea Chávez, pero que plantea tanta gente que no quiero ni aburrirte con respecto al tema, que es el de que la clase media no es ni chicha ni limonada, y que aquello del 2001 fue un espejismo. Bueno, yo la verdad tengo la opinión opuesta, ¿no? O sea, me parece que el 2001 fue un momento de verdad de la historia argentina muy importante. Ese acercamiento tan especial que hubo entre sectores medios y sectores bajos, 2001, 2002, buena parte del 2003, creo que ofrece una clave crucial para pensar la posibilidad de construir un país distinto, ¿no? Sin ese acercamiento me parece que no hay país distinto posible. Y creo que ese acercamiento fue real, aunque fuera efímero, y que por otro lado no fue la única vez que sucedió esto en la historia argentina, ¿no? Habíamos hablado hace un rato de la década del 70, de la década del 60, donde hubo un acercamiento similar, y anteriormente del año 19, 20, 21, donde también hubo un acercamiento similar, ¿no? De modo que me parece que esta costumbre que se instaló hace un tiempo de, bueno, un poco como farce de 2001, como una especie de ilusión sin sentido, me parece que habría que revisarla. Y en ese sentido, bueno, el modo en que aprendimos a pensar políticamente sobre la clase media, que es un poco lo que reflejaba Chávez en su discurso, que viene de la herencia, digamos, del pensamiento marxista más tradicional, me parece que también habría que revisarlo en ese punto, ¿no? Decía Chávez, la clase media no es ni chicha ni limonada, en el sentido de que, bueno, puede optar políticamente por los ricos o por los pobres, ¿no? Pero, francamente, si uno analiza la historia reciente de la Argentina, eso es aplicable prácticamente a toda la sociedad, ¿no? También hubo momentos donde los más pobres votaron a Menem, también Macri ganó con votos de Lugano y de Narváez ganó con votos de La Matanza, ¿no? Digo, es un problema que no se arregla, no se soluciona sencillamente diciendo, bueno, el problema político lo tiene la clase media y como si eso fuera inmodificable, y fuera de la clase media no hay como si problemas. La clase media fuera un corral, con perdón de la palabra tan de 2001, un corralito en el cual hay unas personas, fuera del cual hay otras personas. Probablemente lo que estemos asistiendo es a un momento de la comunicación de la sociedad y de los mecanismos, si querés, de formatear cerebros, en los cuales todos quedamos impregnados por este tipo de cuestiones. A lo mejor hasta los ricos a veces son un poco de clase media. Sí, exactamente. Bueno, en Argentina la identidad de clase media se fue expandiendo de un modo tal que básicamente hoy, salvo los que son inmensamente ricos, ya la gente, digamos, normalmente rica, por decirlo entre comillas, prefiere llamarse clase media alta. Y hacia abajo también sucede algo parecido, que es que gente que en términos objetivos realmente es más bien pobre y es trabajadora y demás, sin embargo, se considera clase media o clase media baja, ¿no? Acércate, sí, quiero decirte algo. Radio orgánica, consumo gratis y libre. Y bueno, para los que tienen complejo de Edipo, dejen de decir decima y decimú. Decimú todo el tiempo, todo tu tiempo. Decimú, sentí la radio. Latidos de radio. ¡Qué barbaridad! Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar. Se podría plantear que esas políticas neoliberales nacen en algún sentido en aquel Somos Derechos Humanos. Sí, nacen allí y nacen sobre todo en el debilitamiento de la alternativa izquierdista, pero también del debilitamiento de la imagen positiva de lo trabajador, ¿no? Recordarás que bueno, parte de la implementación de las políticas neoliberales tuvo que ver con una campaña de prensa muy insistente, de la mano de Neustadt, Grondona y demás, de culpar al sindicalismo de todos los males del país y tratar otra vez de incentivar un orgullo de la persona de clase media, emprendedor, trabajador, que vela por los suyos y no anda apoyándose en sindicatos, en cosas raras, sino que trabaja y se gana su propio pan, y etcétera, etcétera. La vía por la cual se pudieron implementar las políticas neoliberales tuvo que ver con, primero, debilitar esos lazos de solidaridad tan fuertes que había hasta la década del 70 entre trabajadores y empleados de sectores vastos, sectores medios, ¿no? Y es un poco lo que se reconstituyó en 2001 y 2002 durante un tiempo, ¿no? También creo que hay un cuestionamiento cada vez más visible respecto del racismo que implica ese mito de la Argentina blanca y europea. Por todas partes está habiendo en los últimos años cuestionamientos a esta idea. Me acuerdo que acabo de estar en Italia, donde había una tapa de una revista, Carta, que en vez de la hoz y el martillo ponía la hoz y un mouse. Y decía, trabajadores de todos los tipos tienen que estar juntos, unidos. Por dar un solo ejemplo, uno de los trabajos que más floreció últimamente como opción laboral para jóvenes de sectores medios es el del call center, ¿no? Ahí son niveles de paga y de explotación que los igualan a los peores trabajos que puedan haber en el sector de trabajo manual, y sin embargo son jóvenes de sectores medios a los cuales se le pide determinados conocimientos, como por ejemplo saber hablar inglés, que tradicionalmente eran conocimientos de clase media, es decir, de alguien que no tiene que ver con el mundo del trabajo precarizado y la explotación, ¿no? Me quedé pensando, Ezequiel, que es casi un dilema o un problema para el futuro decidir un tipo de sociedad cerrada, racista, segregacionista, bruta y hasta criminal en muchos casos, o una que se permita convivir. Sí, precisamente. Me parece que la clave de eso pasa por volver a situar un proyecto de emancipación humana posible y que se perciba como al alcance de la mano, ¿no? Me parece que en la medida que no existe un proyecto tal, lo que prevalece es lo que decís, ¿no? El individualismo, el embrutecimiento de los vínculos sociales, la violencia de unos con otros y la disolución de todo el lazo social, ¿no? Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión, es el libro de Ezequiel Adamowski, que en un momento dado plantea una idea muy interesante. Uno de los hits musicales de este país, debemos suponer, es el Himno Nacional, que es un poco pomposo, tiene algunas frases un poco extrañas sobre los laureles y una cantidad de cosas, pero hay una frase que Ezequiel rescata que me pareció muy interesante, y es aquella en la que dice que, a lo mejor nos toca ver el día, de realmente ver en el trono a la noble igualdad. A meditar se ha dicho, con ustedes el pastor. ¿Le damos tono de formalote o tono crónica? Curso de ángeles con... No. Este espacio está auspiciado por Cursos de Ángeles con Apoyatura Celestial, a cargo del presbítero Bersalino Lacama. Información acerca de los diferentes tipos de ángeles, meditación a fondo y en el fondo, con apoyaturas varias para saber dónde carajo está Dios, dónde carajo está Dios. Intercesión a cargo de Gabriel y encuentros varios con Expedito y sus amigos. Acelerado curso de combate a la lacra de las sectas, con estudio del libro La Tolerancia y Yo, de Joseph Ratzinger. Recibus et meritis, Beate Maria, Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, et Omnium Sanctorum, Miseriato Vesti Omnipotens Deus, perducat vos Jesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Vamos por otra, cortita, ¿eh?